Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Señores, y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un renglón. En el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana aquí en la capital del estado de Veracruz, en Xalapa. Y desde aquí, desde nuestra casa, pues saludarles y que nos permitan acompañarles a lo largo de unos 80 minutos aproximadamente, que es el tiempo de duración de este programa que usted conoce muy bien como La Revista. Gracias, gracias por estar escuchando Radio Universidad Veracruzana y este ejercicio de comunicación alternativa universitaria que no es solo para universitarios y que se llama La Revista. Pues qué bueno que estamos juntos una mañana más, a donde quiera que llegue la señal del 90.5 de frecuencia modulada. Y en línea, el señor Andrés de Jesús Reyes aquí con su consola de audio y el responsable de la musicalización del programa, Chuchi, buenos días. Lupita Páez, que nos vincula con todo el mundo a través de las redes sociales, que usted ya conoce muy bien. Lupita, buenos días. Y todo el personal de aquí, sobre todo el turno matutino de Radio Universidad Veracruzana, nuestros compañeros técnicos, administrativos, manuales, el personal de confianza y bueno, pues todos trabajamos para ustedes con muchísimo gusto bajo la coordinación de Ernesto Colinot y desde luego reciban el saludo de Raciel Martínez de Comunicación Universitaria de aquí de nuestra Universidad Veracruzana. Carlos Romano les dice, estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Antes de devorarlas, el búho digiere mentalmente a sus presas. Nunca se hace cargo de una rata entera si no se ha formado un previo concepto de cada una de sus partes. La actualidad del manjar que palpita en sus garras va haciéndose pasado en la conciencia y preludia la operación analítica de un lento devenir intestinal. Estamos ante un caso de profunda asimilación reflexiva. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, @romanolarevista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, solamente un apunte, porque aunque los que saben son los analistas del noticiero del Canal 11, pues podemos diferir, ¿verdad?, de sus opiniones, porque hablaban de que el gran ganador de este capítulo, digamos, del acuerdo de libre comercio era Enrique Peña Nieto, y nosotros diferimos. Pensamos que el ganador fue Trump, porque acuérdense que él desde un principio argumentó su intención por establecer mejor acuerdos bilaterales, uno con Estados Unidos y otro con Canadá. Siempre desestimó el trilateralismo, ¿no?, del acuerdo, del tratado, y aplicó la frase esa de divide y vencerás, y todo le salió muy bien. Y el show mediático de ayer, pues también, con la llamada telefónica de Enrique Peña Nieto y todo. Porque en todo caso, aunque Enrique Peña Nieto, bueno, pues es uno de los actores, ¿no? Porque pues es el presidente de México. Yo creo que en ese caso, si se le debería dar algún crédito a México, sería el de los negociadores mismos. Y no solamente de los cuatro visibles, incluyendo al del nuevo gobierno, el enviado de López Obrador, sino más bien a todo este equipo que está atrás de cámaras, digámoslo así, y que ha hecho un trabajazo, porque son decenas de técnicos, de expertos en el asunto. Estos son los que dan la cara y se toman la foto. Claro, intervienen desde luego porque es gente bastante inteligente, ¿no? Sobre todo me parece que nuestro secretario de Economía pues es bastante bueno. Y todos son muy técnicos, pero el equipo que conformó México es de veras pues bastante bueno, ¿no? ¿Y por qué no le daría yo tanto crédito al equipo de Estados Unidos? Porque ahí fue el protagonista Trump, porque desde un principio así se planteó, él lo planteó de esa manera, y mira que todo le está saliendo a pedir de boca. Pero lo que sí es la pregunta, pues es qué va a pasar con Canadá, ¿no? Vamos a ver, independientemente o al margen de que el Congreso pueda aprobar un tratado bilateral, porque no es tan sencillo, al margen de eso, pues habría que ver la otra parte de la ecuación, a ver cómo va a quedar Canadá en este asunto, que no ha podido, no sé, como a mí me da la impresión de que no ha podido asimilar las groserías de Trump al propio ministro canadiense. Y en cambio los mexicanos hicieron una estrategia, póngale el adjetivo que quiera, agachona, lo que usted guste, pero les dio resultado porque pues estuvieron aguantando todas las groserías de Trump. Y ayer, pues felizmente, ya nomás faltó que destaparan la champaña ahí en la sala oval, ¿no? Pero bueno, se vale diferir, cada quien tiene su opinión. Gracias, Fernando González. Curiosidades de nuestro lenguaje, ¿no? Nos manda unas palabras tritónicas. ¿Cuáles son las palabras tritónicas? Mira, ejército, ejército y ejercitó. Hábito, hábito y habitó. Médico, médico, médico. Género, genero y generó. Y así, pues muchas gracias, Fernando, ¿ya aprendimos algo nuevo? Siempre hay que aprender algo nuevo, siempre. Bueno, hoy es día 28 de agosto. Alejandro Vázquez, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hoy es día 28 de agosto, es una fecha conmemorativa de los mártires de 28 de agosto. Y en el espacio que hemos abierto para tener contacto directo con autoridades y funcionarios del Ayuntamiento de Jalapa, incluyendo a su alcalde, pues hoy estará con nosotros Consuelo Niembro, porque hoy va a haber justamente una sesión solemne de Cabildo en donde se va a rendir un homenaje a los mártires de 28 de agosto, que me parece muy bien. Entonces, de eso vamos a hablar a las 9, que venga Consuelo. Yo creo que va a estar interesante, sobre todo para quienes pues sabemos nada más así de pasadita o tenemos alguna noción de lo que pasó, pero algunas personas pues dirán, yo lo único que sé de la 28 de agosto es que allí vivo, pero de ahí en fuera no sé. Entonces yo creo que va a estar interesante. Bueno, pues ya se acerca el 2 de octubre. Germán Bellinghausen de La Jornada habla de que en el largo plazo una de las herencias centrales del 68 mexicano es la libertad de expresión, algo que hoy hasta valor mercantil tiene y poca gente discute su pertinencia. Los usuarios de redes, las cabezas parlantes del tubo, los opinadores actuales, ni cuenta se dan de que gozan de libertad de expresión, a veces llevándola a niveles que dan vergüenza, pero es intocable. O casi este sexenio todavía vimos periodistas radiofónicos silenciados en su medio por incomodar al poder político. Saludos a Carmen. Años luz de esto, hace 50 años nadie osaba desafiar al presidente en voz alta. Y el que lo hacía, pagaba caro. Otón Salazar, Demetrio Vallejo, Valentín Campa, Rubén Jaramillo en el extremo, ¿no? La prensa era una mera borregada. Igual la burocracia, las clases medias, las acomodadas. La ropa sucia se lavaba en casa, como en la Galería de las Buenas Conciencias de Carlos Fuentes. La estabilidad social, pues había consolidado un patriarcado autoritario que se reproducía en todo y era el modelo familiar dominante con la era de Acuario, el verano del amor y la revuelta juvenil. El monolito paternal descubrió una mocedad encabronada que quería más, que quería todo, que quería otra cosa. La respuesta en automático fue no. Ni siquiera diálogo, ni siquiera. Los estudiantes politécnicos universitarios despertaron de la siesta institucional a patadas, bazucazos y bayonetazos. La fiesta y el choque resultan inseparables. La huelga deviene una casa abierta donde los muchachos y las muchachas corren libres con algo en común. Después de probarla, uno solo quiere más libertad. La estabilidad, la seguridad, la obediencia, la tradición se devalúan súbitamente en el clima de aquella canción inolvidable de Enrique Ballesté. Eso de jugar a la vida. En mi casa, mi familia se adormila en su sillón. En mi casa se ha quedado a vivir la tradición. En mi casa las paredes se respetan como un dios. En mi casa hay una iglesia que se llama comedor. En mi casa, a mis padres yo les hablo con su voz. Pero a veces en mi casa, el silencio es lo mejor. El movimiento estudiantil se expande. Es tema de pensamiento y conversación en las universidades de provincia. El presidencialismo es centralista. Algunos paran. El estudiantado capitalino se esponja. Según recuerda Francisco Pérez Arce, los jóvenes 68eros se están enamorando de sí mismos, de sus acciones, de su espíritu justiciero, de su causa. No hay modestia. Caramba y zamba la cosa. Ítaca, México 2017. El 27 de agosto del 68, el movimiento estudiantil alcanzó el punto más alto de su capacidad organizativa y poder de convocatoria. Como bien apunta Pérez Arce, lo hizo Gustavo García en estas páginas 10 años atrás. Hace 10 años muchos lo habíamos conmemorado votando por Cuauhtémoc Cárdenas. La marcha al Zócalo convocada por el Consejo Nacional de Huelga resulta fantástica. El desafío de los jóvenes va viento en popa. Están convencidos de tener la razón. Papá gobierno piensa lo contrario y decide escarmentarlos. La festiva guardia permanente que dejan los estudiantes en la plaza esa noche es reprimida con violencia. El 28 de agosto, un día como hoy, comienza el conteo de los muertos y la represión creciente. La resistencia se cimbra, las nubes se ponen negras. Un acto notable del 68 fue la concentración de empleados del Estado. El mismo día 28, en la misma plaza, ya barrida y trapeada para desagraviar a la bandera, símbolo del inamovible poder patriarcal. Los trabajadores capitalinos se insubordinan, ofendidos y humillados por el acarreo hipócrita del PRI gobierno, balan como borregos y también ellos les tocan los guamazos y los muertos. De ahí, al 2 de octubre, todo será hostil y espinoso. Tomaría años afianzar una libertad de expresión. En la hipocresía de los eufemismos era imposible imprimir la palabra chingada en un periódico o llamar ignorante o corrupto al presidente. Hoy lo hace cualquiera. Nada que fuera menos que sí, señor presidente. La impronta periodística de Carlos Monsiváis y Julio Scherer, definitiva como sería, hubo de brotar de las cenizas del movimiento estudiantil y suceder en los años posteriores, cuando el cine nacional se llena de sexo, sangre, palabrotas, florece en el teatro contestatario y el amor sin matrimonio. José Revuelta sale de la cárcel y del ostracismo cultural. Lentamente, el desafío antiautoritario se irá saliendo con la suya. Está bien, ¿no? Buena nota de Hermann Bellinghausen. Bueno, son las 8:22. Bertita, ¿cómo estás? Buenos días. La constitución moral, ya hemos hablado o hemos oído hablar de la constitución moral. Hay gente que no está de acuerdo, que dice que es una aberración eso de hablar de una constitución moral como lo está planteando Andrés Manuel López Obrador. El caso es que Andrés Manuel dio el banderazo de salida, nos dice Luis Hernández Navarro de La Jornada, a la redacción de una constitución moral. A ver, para ello formó un grupo de 4 personas encargado de coordinar, digamos, el trabajo para recoger ideas, opiniones, sentimientos para su elaboración. La propuesta fue presentada originalmente durante la campaña electoral en un acto con el Partido Encuentro Social. Y en la Constitución Moral, dijo el entonces candidato, deben incluirse principios, derechos de nuestro tiempo, conseguidos o por conseguir, como la no discriminación, la diversidad, el respeto a la diversidad, la pluralidad, el derecho a la libre manifestación de las ideas. Estos fundamentos deben tomarse en cuenta para poder hacer realidad una república amorosa. Es comprensible que el futuro gobierno quiera moralizar la administración pública. La administración que concluye estuvo marcada por sonados escándalos de corrupción, frivolidad, que ofendieron e indignaron a amplios sectores de la población. El triunfo electoral de Andrés Manuel, bueno, caminó de la mano de su imagen de político honesto, capaz de poner fin a esta falta de decoro. Las iniciativas de moralización no fueron inusuales en gobiernos anteriores. Ante las desvergüenzas y las corruptelas del periodo alemanista, el presidente Adolfo Ruiz Cortines, en uno de los clásicos movimientos pendulares que caracterizan la política, propuso que los funcionarios y los empleados públicos procedan con la más absoluta honradez y así lograr la moral administrativa y pública de México. Para aterrizarlo formó juntas de mejoramiento moral, cívico y material. Algunos se acordarán. Algo similar sucedió años después con la descomposición y la suntuosidad de la administración de López Portillo. Su sucesor, el neoliberal Miguel de la Madrid, respondió con una supuesta cruzada contra la corrupción moral y metió a la cárcel al jefe policial Arturo Durazo. El resultado final de su iniciativa, como la de Ruiz Cortines, fue un absoluto fracaso. El futuro presidente y la comisión redactora de la Constitución Moral han reconocido que su propuesta está inspirada en la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, es decir, un texto elaborado por el literato mexicano a petición del entonces secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet. En él se establece que la moral es una constitución no escrita con preceptos de validez universal. La Cartilla Moral fue redactada en 1944 en el contexto de la ofensiva del presidente Ávila Camacho en contra de la educación socialista, finalmente sustituida por la Escuela del Amor. En los hechos nunca funcionó. La campaña de alfabetización, para la que fue escrita como complemento, se echó a caminar sin ella. En la historia de la educación en México es apenas una anécdota. En su voluminosa autobiografía, Torres Bodet apenas le dedica unas cuantas líneas. Esa es la importancia del documento, que se le quiere revivir ahora, pues es un absurdo. ¿Qué es la Constitución Moral? Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social del presidente electo y cabeza del equipo encargado de la redacción de la Constitución Moral, dijo: no es una ley que vaya a ser obedecida. Se trata de un tratado de ética y de moral que llevará el nombre de Constitución. Consiste en hacer un compendio de valores e ideas que puedan ayudar a la transformación desde la perspectiva de la moral y la ética. En otra entrevista señaló que la iniciativa la defendió como un tratado filosófico que buscará replantear los valores sociales para constituir una sociedad incluyente y democrática. Otro de los integrantes de la comisión para elaborar el documento, el periodista Enrique Galván, explicó que la idea de López Obrador es agrupar en un estatuto los valores que ya tenemos, con la participación de la sociedad. No es una legislación coercitiva, es un estatuto que agrupará valores éticos. Una contradicción porque, según el diccionario de la Real Academia Española, un estatuto es la regla que tiene fuerza de ley para el gobierno de un cuerpo. Pero bueno, llamar constitución a lo que no es una constitución es absurdo. Es como llamarle perro a un gato. La constitución, afirma Alfonso Reyes en la Cartilla Moral, es la ley de todas las demás leyes. Y las leyes están para cumplirse, son de observancia obligatoria. No existe una legislación que no sea coercitiva. La moral y las leyes son cosas distintas, como señala Luis Gómez Romero. Estamos obligados a acatar el derecho, pero no a ser buenos. En nuestro corazón solo manda la conciencia. Es descabellado pretender elaborar desde el Estado un tratado filosófico, un tratado de ética y moral. No corresponde al Estado hacerlo. Es fundamental que combata la corrupción, sí. Es comprensible que promueva un código de ética para los servidores, que impulse la enseñanza del civismo y el estudio de ética en la educación media superior, sí, pero es inadmisible que pretenda establecer lineamientos morales. Esto lo dice Luis Hernández Navarro, de La Jornada. Y a mí me parece bien, pues, que se hagan este tipo de observaciones, ¿no? Y que si tanto está molestando la palabra constitución, pues que la quiten y la cambien por otro, ¿no? Punto. Bueno, pues ya son casi las 8:30. Es hora de escuchar la primera propuesta musical de Chuchín. Thank you. Afirmaba Borges, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Continuamos. Manuel Vázquez y sus crónicas de banqueta en segunda temporada a partir del lunes aquí en la revista Temprano, como 8:15, 8:20. Revisteros, ¿se imaginan la escena del 1 de diciembre cuando Enrique Peña Nieto entregue banda presidencial a AMLO? Nos dice Oreo Derby. Va a ser nota. Ya no tanto, ¿no? Pues ya se han visto y todavía se van a seguir viendo, yo creo, ¿no? De aquí a esa fecha. Pero sí, será noticia. Algo iba a ser Muñoz Ledo ahí, pero ya no me acuerdo qué. Fíjense que hay una escritora, no sé si la conozcan, probablemente no. Es mitad italiana y mitad mexicana, es decir, ella es muy mexicana, pero hija de italianos. Se llama Claudia Marcuccetti Pascoli. Muy buena escritora. Yo me preguntaba, bueno, acabo de leer una novela que se llama Los Inválidos, que está buenísima, pero es del 2004. Desde el 2004 existe y yo no la había leído. Está bien interesante. Y claro, pues se pone cuando te gusta un libro. Bueno, primero me puse a pensar lo difícil que es encontrar buenos libros dentro de todos los miles o millones que existen en el mercado. Porque no es como las películas, que son mucho menos, ¿no? En cantidad. Las películas difícilmente te pasan desapercibidas porque hay muestras, porque está la sala 4 de Cinépolis, porque de repente hay algunas cosas interesantes de Hollywood. Digo, ya sería como que se te vayan buenas películas, pues son pocas de dónde escoger. Pero de la literatura. Entonces me pregunto, ¿cuántos libros no habrá que a mí me y a usted le fascinaría leer y que no sabemos dónde están? No conocemos la literatura costarricense ni la peruana, bueno, la peruana sí. ¿Cuál otra? La paraguaya, por ejemplo, o la literatura centroamericana, o la de algunos países de Europa, de Asia, de África. No los conocemos. Bueno, lo que les quiero decir es que Claudia Marcuccetti Pascoli, dentro de sus inquietudes como escritora, porque ya está dedicada a eso 100%, hizo hace tiempo un programa de televisión en donde entrevistaba a figuras del medio cultural, tanto actores como escritores. Y la plática versaba sobre los libros, ¿no? La clásica pregunta, ¿no? ¿Qué libro cambió tu vida? No les pedía un listado de las novelas que te han gustado, ¿no? Realmente, si a mí me hicieran esa pregunta, me costaría mucho trabajo contestarla así a bote pronto, porque además era un programa de televisión, no te pasaban las preguntas y ya con toda calma las contestabas reflexionando y todo esto, no. Y empieza su libro de lecturas y vidas haciéndole esta entrevista a Damián Alcázar, nuestro conocido Damián, muy conocido de aquí de Jalapa, porque aquí, digamos que aquí se formó, él llegó de Bellas Artes, pero gran parte de su carrera la hizo aquí con el Foro Teatral Veracruzano, que dirigía Raúl Cermeño, dio clases en la Facultad de Teatro de la UB aquí durante varios años. Era amigo de nosotros, de los que estábamos empezando a hacer el teatro. Ya él era un actor más, no consagrado, pero pues era el actor, digamos, pues era mejor que todos nosotros, ¿no? Entonces nos daba consejos. Y le pregunta, ¿qué libro cambió tu vida? Dice, bueno, ¿qué libros realmente me cambiaron la vida así radicalmente? Podría hablar de varias lecturas que me hicieron comprender el ser humano que soy en relación con los demás, principalmente. La obra de Juan Rulfo es una de las más importantes y con él entendí lo que es ser mexicano. Entendí esta patria nuestra tan completa, tan enorme, tan disímbola. Hay muchos Méxicos, pero Rulfo nos muestra la raíz de todas estas versiones de México. El campo. El campo y la mezcla, porque en su trabajo también existe la mezcla. El mexicano, el español, el mestizo, el indígena. Es una visión completa del México profundo. Otro que tiene una visión también muy clara de México en otro tono es Ibargüengoitia. Pero Rulfo es quien a mí me cambió la vida radicalmente, dice Damián Alcázar. Entendí al hombre de campo que está en mis genes, al mestizo, al indígena y al español que también viven en mis genes, y a esta patria llena de carencias. Es un sinsentido decir llena de carencias, pero así es para sus ciudadanos, para los nativos, para la gente que habita este maravilloso país. En los textos de Rulfo se ve la infamia, la simpleza, la sencillez, la bondad, las creencias, el Dios sin misericordia que no nos hace caso, pero en el cual nos refugiamos. Es tremendo leer El Llano en Llamas. Me gusta mucho Pedro Páramo, pero creo que El Llano en Llamas es la joya absoluta de Rulfo. Entonces, como parte de estas entrevistas, después de que decían él o los libros que realmente te marcaron, a lo mejor no hay, bueno, tenías que contestar, pues todos un poco, pero hay personas a las que sí una frase, una imagen, un párrafo, un capítulo, el libro, le cambiaron la vida. Varios dejaron las carreras de administración de empresas para dedicarse a las letras o al arte, de veras. Ahí aparecen un montón de cosas anecdóticas, ¿no?, de ellos. Y termina siempre la entrevista, bueno, ¿qué es la lectura para ti? Y Damián dice, bueno, cuando un niño se encuentra con la lectura, es decir, que hay un encuentro por su propia voluntad entre él y los libros, es una cosa formidable. Yo encontré en la ficción, en la imaginación, en la fantasía, refugio para esta realidad terrible que sufría yo de niño, dice Damián, porque fíjate, él dice que era un niño flacucho, enclenque, muy débil, introvertido, muy inhibido. Y entonces la lectura le dio muchas posibilidades, un campo enorme para el disfrute de la vida. Es un proceso extraño, dice Damián, porque es lo que cuentan otras personas a tu persona interna, ¿no? Creo que es la magia de la lectura, de la buena lectura, de los textos que llevan contenidos que realmente te hacen crecer como ser humano, ya seas niño o adolescente o adulto. Pero ahí fue donde encontré la lectura, como a los 11 años, por mi propia cuenta. Y ahora lo que me dan los libros son muchísimas posibilidades para mi trabajo también, ¿no?, de actor, mucho entendimiento. Sigo insistiendo en que hay que comprenderse y comprender el ser humano. Y en ese sentido la lectura ayuda mucho. Revisa el pasado, te propone un futuro, pero partiendo siempre de tu presente. Ahí les vamos a ir comentando esto que es interesante, porque son finalmente gentes a las que admira uno por su trabajo actoral, por su manera de escribir, etcétera, o músicos, ¿no? Y quiere uno pues saber un poquito más de cómo se va forjando esa cuestión interior que hace que sean lo que son, ¿no?, que sean tan buenos en lo que hacen, ¿no? Y ahí tiene que ver definitivamente en parte la lectura. Los Inválidos se llama esta, la novela que les digo. Y tiene otra que se llama Cuando termina el mar, que es sobre la vejez. Esa todavía no la leemos. Bueno, perdón, hace rato lo que puso Chuchín, ese jazz tan sabrosito, Abuse Junction, y la rolita se llama We Out Here. ¿Sí? Bueno, saludos a C. Molina y a Jorge MB. Gracias por estarnos escuchando. Gracias. Agustín Aragón dice en el tuit, respecto a la constitución moral de AMLO, ¿será acaso una jugada del peje para ganarse a los PG Hitters, dirigida a los reaccionarios que no están contentos sin tener el yugo de directores de conciencia. Híjole. Yo creo que si habláramos de un aspecto mesiánico, pues no estaríamos de acuerdo, ¿no? Aunque puede correr Andrés Manuel de caer en la tentación de hacerlo, ¿eh? Después del apabullante triunfo que tuvo, se puede ser medio mesiánico el asunto. Pero a mí me parece que está tan podrido todo, o gran parte de lo que uno ve, que no veía hace años, que sí se hace necesario hacer una revisión de esto. Yo no sé, sería cuestión de ver las cuestiones legales, jurídicas, de constitución o no constitución, pero que tenemos que reforzar la cuestión ética y la cuestión moral y los valores y todo esto, yo creo que sí. Yo creo que sí, y hablar de eso a mí no me parece que esté mal. Y bueno, Agustín habla de director, del yugo de directores de conciencia. Hay gente que necesita esas guías, no yugos, no directores de conciencia, pero sí una guía. Hay gente que anda perdida, o andamos, ¿no? Y de pronto, a mí no me parece mal que se esté hablando de eso. Pero bueno, cada quien tiene su opinión. Faltan 14 minutos para que sean las 9, 14 para las 9 aquí en la revista. Oh, con Daniel Penac, el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Continuamos. Forest, el himno de Forest, el grupo es Deep Forest. Oye, Chuchín anda como flotadito, ¿no? Andas flotadito, así como rico, rico, rico. Me gusta, me gusta. Dice, ¿ustedes saben cuál es la obsolescencia programada? Bueno, ese nombre así muy rimbombante no nos dice a lo mejor mucho, pero son las cosas desechables. No desechables, sino que, por ejemplo, los celulares, ¿no? Que es lo que todo mundo tiene en la mente y que de pronto se vuelven obsoletos porque ya salió otro que tiene otra cosa y ya salió otro que tiene otra cosa y así. Aunque esto se diga de forma negativa, se trata de algo que tiene pros y contras. Por un lado, si hablamos de la durabilidad de los productos que consumimos, pues no cabe duda de que cada vez son de peor calidad, que tienen un menor rango de vida. Y por otro, bueno, cambiar las formas y los materiales de fabricación, pues ha propiciado un auge de la tecnología. En solo 100 años, nuestra especie ha logrado avances tecnológicos que hasta hace poco solo pues parecían concebibles en películas, ¿no? Novelas de ciencia ficción o en las películas del santo. El término obsolescencia programada fue propuesto por primera vez en 1932 por Bernard London en su ensayo Terminar con la Gran Depresión por medio de la obsolescencia programada. Actualmente hay lámparas de LED que además de consumir una cantidad mucho menor de energía son menos propensas a fundirse y pueden durar en promedio de 50.000 horas, ¿no? Luego, tras el poco acogimiento que tuvo esta propuesta, el término fue popularizado por el diseñador industrial Brooks Stevens cuando empezó a documentar las prácticas sociales de la gente. El propio consumidor siempre desea poseer algo un poco más nuevo. Mira, aquí está el secreto. El propio consumidor siempre desea poseer algo un poco más nuevo, un poco mejor y un poco antes de que sea necesario. Las cosas que nos duran mucho, como los zapatos, nos caen gordas. Porque, y si ya no quiero ponerme estos zapatos, ya tengo como cuántos años con ellos, ¿no? Entonces siempre quiere uno algo nuevo, pues es el consumismo también. La mayoría de las estrategias de consumo no se basan en despertar esa necesidad de estrenar en los consumidores, pues ya es inherente a ellos, nos gusta estrenar, sino en cómo convencer que su producto es justo lo que necesitan. Entonces esta palabra obsolescencia se explica como algo que se vuelve obsoleto, que pierde vigencia o actualidad, mientras que programada, que ha sido premeditada y cumple un itinerario. Ergo, obsolescencia programada es la durabilidad de los productos condicionada por sus propios fabricantes. Los propósitos de esta práctica son diversos, tanto que es difícil presentar un criterio único al respecto. No, pues hay un montón de ejemplos, las bombillas eléctricas o los focos, las navajitas de rasurar, ¿no? Y que además son carísimas, hay unas que son muy caras, está uno gasta y gasta y gasta en eso. Y eso que no tiene uno barba. Se rumora que existió un cartel mundial conformado en 1924 por las principales productoras de focos, que se organizó para controlar ese sector industrial, Phoebus. Ah, mira, aquí está la palabra. Se dice que este grupo se dedicó a intercambiar patentes, a controlar la producción y principalmente a buscar medios para ejercer poder sobre el consumidor mediante la obsolescencia programada. Muy bien, interesante. En la revista Algarabía. Hoy es 28 de agosto, fecha conmemorativa, de lo cual vamos a hablar después de este espacio musical. Oh, thought I would be stronger, but infected took away my energy. Hard to tell you that I couldn't really see beyond the gates of this purgatory. I am protected now, I cannot wash you off. The memory still don't seem to fade. When I lifted you, even wash your tears, 'cause mine have been drying for days. Something in the way, why am I crying for you, babe? A little longer, I would never think I'd ever get away. Don't want to say I tried to keep you. Say love is blind, I couldn't see you change. No, don't wanna find myself back in that place. I have wasted all my tears on the floor. There was no help for me, no saving grace. Afirmaba García Lorca: la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Continuamos. Bueno, lo que escuchamos, Georgia Smith, Something in the Way. Bien, Chuchín. Ya mira, me dejaste bien tranquilo, tranquilo. Manzano venía bien enojado y te ya se tranquilizó. Completamente relajado. Ya son las 9:00 a.m. Guillermo Manzano, me da mucho gusto saludarte como todos los martes. Igual, Carlitos, un buen día. De Comunicación Social del Ayuntamiento de Jalapa. Y una querida amiga, Consuelo Niembro, que es regidora de ahí del ayuntamiento. A propósito del 28 de agosto, Consuelo, una fecha conmemorativa. Sí, no, pues es muy significativo, ¿no? Estamos a 94 años de la conmemoramos, ¿no? Este día, la trágica, trágico asesinato. Fueron 12 personas los que murieron, sí. A 10 se les considera mártires. Hay algunas murieron. Versiones, no hablo de misterios, sino de algunas contradicciones en cuanto a qué fue lo que pasó realmente, ¿no? Sí, quizás, sí, la versión oficial en ese momento, versión oficial, ¿no? Pues ha hablado de que llegaron a la fábrica y que fueron secuestrados sin explicar quiénes habían sido. Uh-huh. Pero pues sin embargo las personas, los historiadores que se han metido en el tema, que han investigado el tema, pues lo dicen claramente, ¿no? Los dueños de la fábrica en contubernio con Adalberto Tejeda, que era el gobernador en ese momento. Era el gobernador y estaba viendo que fue Álvaro Obregón, ya estaba a punto de dejar su primer periodo. Sí. Porque sí, él lo dejó como en noviembre, creo. Y bueno, aquí también tenemos que ver, ¿no? Cómo las contradicciones en el mismo gobierno, porque pues el gobierno tanto de Adalberto Tejeda como de Cándido Aguilar y también de Heriberto Jara, pues eran gobiernos que, pues claramente con el Grupo Sonora, ¿no? Toda la política que... Sí, los norteños. Ajá, que impulsaron y bueno, en algún momento, pues estuvieron trabajando muy de la mano con los obreros, uh-huh. En el sentido de las luchas agrarias, porque para eso, bueno, pues también participaron en la rebelión de la Huertista, en 1923, entonces ahí sí hubo un trabajo conjunto y después cuando se tocan intereses fuertes que tienen que ver con intereses de los dueños de las fábricas como elementos esenciales aquí en la región de Jalapa y en la región de Orizaba, cómo reprimen, ¿no? Cómo se van del lado de... Creo que ya había un antecedente en Río Blanco, ¿no? En Río Blanco, pues, fue en... empezó el asunto, fue, ¿no? En 1907, toda la represión que se dio, y de hecho, pues, aquí estaban organizados, también hubo una huelga aquí en 1906, en San Bruno, hubo una huelga que duró 6 meses, y también fue reprimida. Seis meses. Entonces, pues, vemos que cómo forma parte toda esta lucha, ¿no? Jalapa no fue aislada, ¿no? Las luchas fueron muy importantes, había 300 obreros, entre ellos también mujeres que con una tendencia muy fuerte hacia el comunismo, ¿no? Sus luchas, sí había un club de Rosa Luxemburgo, ¿no? La maestra Olivia Domínguez nos muestra toda esta información. Estaba muy politizado. Estaba completamente politizado, ¿no? Entonces, pues lo que hizo el gobierno parar, ¿no? Pues, entonces, sí. De momento, para lo que les convenía, para lo de las luchas agrarias, les convino en ese momento. Entonces utilizan los movimientos obreros. Pero ya había un sindicato. Ya había un sindicato. Pero no era un sindicato a modo del gobierno. No. Pues de hecho, yo creo que a modo de gobierno fue ya a partir de los años 40, cuando finales de los 30, cuando se empiezan a los sindicatos el corporativismo todo el trabajo que se vino haciendo para corporativizar los sindicatos, pero los sindicatos, el origen del sindicalismo mexicano es un origen de lucha, de sangre, de muerte, de cuestiones, de procesos muy fuertes, ¿no? Que vienen atrás, jornadas laborales extenuantes, explotación al por mayor, ¿no? Y bueno, pues la lucha de tantas personas. Uh-huh. Y bueno, pues después el partido en el poder, ¿no? Cómo los fue manipulando y fue acabando con las verdaderas luchas sindicales, ¿no? Yo no sé, una cosa pendiente que tenemos y no sé si el ayuntamiento lo tenga por ahí contemplado es la cuestión de la nomenclatura, porque vivimos en las calles X, pero no sabemos quiénes fueron estas personas, ¿no? Y ahorita yo que paso por allí, por la obrero campesina, y veo a Fidencio Caña, y veo a Moreno, y veo... pues es que este fue de los líderes de aquí, del sindicato. De y los mártires, ya como que es rico, sí. ¿No? O sea, aprendes. Claro, esa parte, bueno, pues desde nuestra mirada, ¿no? Como ayuntamiento, sí tenemos esa mirada de cómo recuperar nuestra historia matria, nuestra hacer microhistoria que permita a todos los ciudadanos y en particular a los chicos de primaria, a los chicos de secundaria que están en proceso de formación, conocer la historia y empezar pues con elementos fundamentales de lo que ha sido la conformación de Jalapa desde la época prehispánica. Hay investigadores que tenemos que están haciendo estudios bien interesantes, ¿no? Impulsar desde la época prehispánica. Jalapa, pues data tiene vestigios desde 900 antes de Cristo. Entonces, ¿cómo empezar a construir toda esta historia, entender? Sí. Y las luchas, pues, fueron parte de esencial y tenemos que conocerla. Realmente, muy poco sabemos de la historia de Jalapa. Sí, porque hay una macrohistoria, ¿no? Ajá, pero hay una macrohistoria que te absorbe y tenía que ser desde, en verdad, dentro de nuestro plan de trabajo como Regiduría Sexta, tenemos contemplado que se puede elaborar un libro y libro de texto que pueda ser para primaria y secundaria. ¿Qué pasó en la independencia? ¿Qué pasó desde la época prehispánica? Jalapa. ¿Qué pasó en Jalapa? ¿Qué pasó en la revolución? ¿Qué pasó en la revolución en Jalapa? ¿Qué pasó en todo el proceso de posrevolucionario? Uh-huh. ¿Qué ha pasado en estos momentos? ¿Qué pasó en el 68? ¿Qué ha pasado después también? Hay heridas muy grandes que no se cierran. Las heridas, por ejemplo, que tenemos ahorita de todos los periodistas, ¿no? Cuestiones. Mientras no se cierren esos procesos, pues no somos, no se ha reivindicado realmente nuestra historia, ¿no? Entonces creo que es muy importante que impulsemos estos sentidos de pertenencia, ¿no? Nos hace muchísima falta que nos identifiquemos con nuestra historia, con nuestro entorno, y lo que tú decías de las calles o de los nombres de las escuelas. Sí. Los chicos saben quién por qué se llama su escuela de esta manera. Sí, como la Mártires 28 de agosto, en donde se va a llevar a cabo la sesión de solemne de Cabildo hoy a las 10 de la mañana. Sí. Qué padre, ¿no? Los niños deben de estar muy contentos. Bueno, imagínate, ¿no? Para los niños de la escuela Mártires 28 de agosto, lo que significa. Ellos realmente todo lo que pasó el 28 de agosto, pues lo sabe, se sabe en la escuela, los chicos de la escuela, los chicos del barrio de San Bruno, del obrero campesina, uh-huh. que fueron parte, que se formaron, la gente uh-huh. de ahí, bueno, pues también tiene un sentido de pertenencia porque es parte de, y les ha dado muchísimo conocer, pero pues nada más esa zona. Sí. Sí, los demás chicos, nadie sabe, ¿no? Tanta gente, Jalapa está conformada de un mosaico de migrantes que llegamos acá a Jalapa, y cuántos realmente conocemos lo que es la ciudad que nos ha acogido. Oye, yo sé que a ti no te compete, pero se me ocurre hacerte la pregunta de cómo está el estatus de la fábrica de San Bruno actualmente, porque hay grupos que están allí haciendo trabajos, pero luego hay grupos que se confrontan y quién sabe cómo está ese asunto. Bueno, lo de la fábrica está, el SAT tiene el SAT. El SAT. Ah, mira. Sí, por cuestiones está como. Ellos como que lo administran. No, yo creo que por cuestiones de impuestos, entonces el SAT entró con dominio de esta propiedad. Entonces grupos de personas, no sé si son dos o tres grupos, son las que se han disputado. Entonces sí hay algunos. Pero se han abierto para grupos independientes de teatro, se hicieron funciones de la ahora en los días de muertos. Ajá, fue uno de las sedes hace un año. Y además es muy interesante, ¿no? Porque son espacios alternativos. ¿No? Y bueno, pues creo que sí tendría que haber una política en el ayuntamiento para la recuperación de un espacio tan importante. Ordenada, sí, ¿no? Son espacios interesantes. Son espacios muy interesantes, ¿no? Toda la historia que traen detrás. Y bueno, pues esperemos que sí pueda haber algo al respecto, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Cómo empezó el asunto? ¿Tú tienes el dato de cómo empezó lo del movimiento? Pues estaban con las exigencias de la disminución de horarios de trabajo, porque o sea, las jornadas ahí empezaron, eran de 16 horas. Entonces, bueno, pues todas estas luchas las luchas por las reivindicaciones de laborales fueron las que llevaron a ya había habido, se realizaron un congreso donde también se estuvo la CROC. Estaban ya unidos con los trabajadores del dique. Entonces, bueno, yo creo que lo que estaban, toda esta lucha, pues puso en peligro para los dueños de las fábricas. Y bueno, pues la cuestión fue dar una lección a los obreros, limitar realmente sus luchas. ¿Quiénes eran los dueños? Los dueños era una familia. ¿Mexicanos? Los primeros dueños, se tiene los datos, fueron, permíteme tantito, acá tenemos los datos, una familia, Gómez Farías de ESA. De ESA, que bueno, pues de familia muy, muy de renombre aquí en a finales del siglo XIX. Y bueno, después pasa a ser de Bruno Saldo Rivera, que de hecho, por el nombre de este personaje, se le denominó la fábrica de San Bruno. Ya. ¿Sí? Es lo que tenemos como datos. Entonces, bueno, esta era la familia que la tenía Saldo Rivera. ¿Habrá habido algún pliego petitorio a los dueños sobre las condiciones Había solicitudes de mejora, de mejores condiciones laborales, y había también, estaban los precedentes ya de las reuniones que se habían tenido, de una huelga años atrás, estaban ya conformados dentro de la Unión Fraternal Obrera, estaban el sindicato también de la fábrica del dique, también estaba luchando por mejora. A lo mejor ellos estaban viendo que eran exitosos, era un negocio exitoso. Y se estaban uniendo ya, pues, todos los obreros, ¿no? Entonces era algo que estaba, que iba extendiéndose, la lucha por estas mejores condiciones. Había, las mujeres salían a protestar también, había luchas de las mujeres unidas también como obreras, luchando por mejores condiciones. Y eso que entonces, Jalapa no ha sido industrial realmente, ¿no? Si hubiera sido. Fueron las dos fábricas las que. Las que. Y entonces supongo Jalapa. Yo que ante la negativa de los dueños, pues empezó fue a ser más grande todo, ¿no? El problema, y había que limitar las luchas. Y entonces el gobierno entra. El gobierno, pues, en ese momento no reconoce. Él habla de secuestro. De hecho, los cuerpos se encuentran un año más tarde. Ya. El gobierno, la versión oficial fue que habían sido secuestrados y desaparecidos los trabajadores. Ajá. ¿Por quién saben qué? Esa fue la versión oficial. ¿Por quién sabe quién? Sí, entonces, pues, fueron al Naranjillo. Ahí fue donde los encuentran, donde los en Tlalnihuayocan. Fueron, pues, la historia, las personas que han investigado, ¿no? Que ellos mismos fueron quienes cavan las fosas. Ajá. Y bueno, fueron ahí, pero con el tiempo no se supo exactamente qué pasó. Con el tiempo, pues ya los investigadores, bueno, en el colectivo sí estaba, claro, en el colectivo de las personas de San Bruno sí sabían como de los trabajadores que estaban ahí, sabían perfectamente de cómo habían sido las cosas, ¿no? Ellos y la gente pues recuerda, ¿no? De hecho, los historiadores que han investigado pues dan recaban testimonios de las personas de ahí, ¿no? Cómo fue que llegaron a la fábrica, de cómo se los llevaron, de cómo ellos estaban también luchando, y cómo después ya las personas de los trabajadores, los obreros de la fábrica, después de ese movimiento ya no tuvieron mejoras. La misma gente te La Ortegú hizo un montaje de teatro hace como 2 años. Sí. Sí, sí, es lo que... Muy, muy especial, muy documentada. Muy documentada, sí. Sobre diversos espacios donde hubo hechos de violencia. Ajá, y uno de ellos fue el de la fábrica, sí, porque tenían hasta unos enseres ahí que habían pedido prestados de aquella época, los trajes de los obreros, cosas así, muy interesante. Sí, pues es parte, ¿no?, el teatro como parte fundamental de... de reivindicar, ¿no? Y bueno, pues sí estamos convencidos de que eventos como este, entre más se conozcan, más y entre más realmente se esclarezcan, porque realmente, pues, los historiadores son quienes han dado cuenta de esto. Pero los verdaderos culpables, están dos nombres, está un Franzoni y un Cruz, quienes se consideran que fueron los actores materiales de esta acción, ¿no? ¿Y quién entró después de gobernador? ¿Quién sería este? Después de Adalberto Tejeda, no sé si se fue Jara. La verdad no lo tengo así como ahorita nos muy lo claro. Van a decir a alguien. Sí, la verdad, sí. Sí, Pues muy bien, muy interesante. Ya aprendimos algo acerca de los mártires de 28 de agosto. Sí, hay otra de las cosas que también llaman la atención, ¿no? Que bueno, pues la antorcha, todo mundo es así como que el imaginario, ¿no? De que en el imaginario colectivo está de que ahí están los mártires de 28 de agosto. Y los mártires de 28 de agosto, nos dice la maestra Olivia Domínguez, que pues no, es como todos sabemos, después de Palo Verde pasan al Panteón de 5 de febrero. ¿Y estarán ahí todavía? Porque ya ves que allá el Panteón de 5 de febrero sacaron a muchos difuntos. Ahí están sus lápidas. Uh-huh. Están sus lápidas. Y los epitafios son con toda una ideología anarquista, ¿no? Es muy curioso. Interesante. Sí, ahí hay lápidas de algunos de los obreros caídos en y sí es muy muy interesante porque rompe, digamos, con la narrativa fúnebre de las bendiciones y todo. Y es muy reivindicatoria, como una consigna completamente anarquista, ¿no? Es correcto. Sí, ahí están en el Panteón 5 de febrero. Ahora estaría bien unos recorridos, ¿no? Por esos lugares. En eso se está trabajando, ¿no? Y en un ratito, a las 10, maestra, hay una sesión solemne, ¿verdad? Sí, hay a las 10 de la mañana en la escuela primaria Mártires del 28 de agosto, pues el Cabildo nos trasladamos allá para celebrar sesión solemne en conmemoración de estos mártires. Pues yo creo que no les quitamos más el tiempo. Y es abierto, ¿no? De cualquier persona. ¿Es exactamente vecinos? ¿Dónde está la escuela? En Fidencio Ocaña. Ah, en Fidencio Ocaña, precisamente. Sí. Pues, sí. Entre Teodoro Avendaño y Francisco Moreno, ahí cerca de Humanidades. Ahí tres va a estar. De los líderes del asunto. Así es, ahí va a estar el Cabildo en pleno, recordando con los vecinos, con los niños, ¿no? Esta tragedia. ¿Qué ocurrió hace ya 90 años? 94. Oye, pues qué padre que estén haciendo esto, porque la verdad es que las efemérides yo no soy muy afecto, porque son, es decir, mencionar hoy un día como hoy, que no sé qué, bueno, sí está bien, pero hacerlo de esta manera. Sí, pues creo que es una cuestión que tiene que ver con procesos formativos, ¿no? En la escuela. Uh-huh. A mí es muy importante, ¿no? Yo creo que la ciudadanía. Tiene mucho que ver con los procesos formativos desde temprana edad. Uh-huh. Entonces hay que trabajarlo, ¿no? Y sobre todo, bueno, procesos que te lleven a sentir, a que te lleven a un sentido de pertenencia, ¿no? Sí, que te den un sentido que social que te permitan, ¿no? Comprender, uh-huh. ¿no? Que te permitan comprender quiénes somos primeramente, como a partir de reconocerte en los otros en lo inmediato para poder posteriormente comprender lo demás. Yo no sé en las escuelas si se está haciendo, pero a mí me preocupa esa falta de interés por las cuestiones identitarias, ¿no? Que finalmente así como una obligación de uno. Sí, realmente pues los programas, es que los que tienen que ver con lo más cercano, los programas de estudio te llevan únicamente a lo que es lo inmediato, es en primero y segundo grado de primaria, en tercero ves el estado y posteriormente la historia matria. Para nada, no, tu entorno no lo vuelves a ver. Entonces, concepto de la historia matria es bonito, es muy hermoso, sí, porque es realmente la que te da identidad, esa historia es la que te da identidad. Ya perdimos otra batalla, ¿no? Ya no es patria. Sí. Pero pues esa es la que te permite, la que te centra. Yo creo que todos tenemos como un hilo, ¿no? Independientemente que posterior lo hermoso es volar como un papalote, uh-huh. pero hay algo que te lleva a tu ombligo, ¿no? En la tierra, ¿no? Y eso pues es el sentido de pertenencia. Pues tienen muchas cosas que hacer ahí en tu regiduría. Sí. No, esa parte sí es bien importante, ¿no? Y ya luego alguna vez platicaremos de, con todo lo que me platicabas el otro día que te enfrentas, ¿no? Es decir, cuando iba a empezar la administración, pues te haces una idea, ¿no? De cómo, qué es lo que vas a encontrar, pero ya en la práctica, en campo, dices, híjole, sí, la realidad sí. es más fuerte. La realidad de lo que es pensaba, más fuerte, ¿no? Siempre, sí. Y más cuando se trata de la educación, y ya hablaremos también de tu opinión sobre la reforma educativa, ¿no? Ah, claro, sí, pues a partir del día primero de diciembre, se anunció ya ayer que el primero de diciembre se da a conocer como. Porque yo después a mí me la enseñaron, me la enseñaron así en términos generales y yo la veía re bien. Yo decía, pero entonces, ¿por qué tanto relajo, no? Pero parece ser que no se trata de un borrón y cuenta nueva, ¿no? No, hay cuestiones en la reforma que, bueno, yo creo que sería otro tema. Sí, es otro tema. O sea, sin meternos a lo laboral que afecta a los maestros y todo. Lo laboral sí es muy complejo. Lo de gestión también es muy complejo porque hay una carga fuerte para los padres de familia. Hay el trabajo por clubes también es la autonomía curricular. Hay cuestiones muy positivas que tiene cuando tú has formado verdaderamente a los maestros para que hagan realmente procesos de construcción curricular. Eso es interesante, es una condición sine qua non para que funcionen claro, las cosas. Claro, entonces ¿no? Si tú no los has formado en esto, realmente lo que está viendo, no, bueno, pues es todo un negocio de instituciones de educación superior privadas que están haciendo los clubes y que se los están ofertando a los maestros desde ahí, y eso no es autonomía curricular. Sí, no, y además la pobreza de algunos municipios con respecto a las ciudades, esas disparidades también implican que debe haber adecuaciones, ¿no? La educación no puede partir de que todos los maestros están en condiciones de igualdad, porque la misma secretaría no dio condiciones de formación a los maestros, en fin, no, hay toda una serie de, pero cuando guste, si quieres hablar. Pues sí, también con Manzano, que es el maestro también. En el mismo municipio hay abismos, ¿eh? Sí, va. Sí, o sea, una escuela pública del subsistema que sea, de la zona centro a una colonia o a una congregación, cambia todo el universo. Y eso ya le da más complejidad. Fíjate, todavía. Y estamos en la ciudad. Sí. Sí, y bueno, y eso que aquí en Jalapa, pues fueron formados la mayoría de maestros en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Si nos vamos a otros lados del territorio veracruzano, pues sí. Claro, Consuelo Niembro, me dio mucho gusto que estés aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo Carlos, Manzano, por esta oportunidad de estar aquí con tu auditorio. Gracias, Carlos, por la hospitalidad. Pues nos vamos a despedir con Playing for Change, Music Revolution. Y que la pasen bien. Gracias, Chuchín. Nos vemos mañana. Kaya mo pa ko mi mabe, ko mi mabe. Hey, ine mi biso. Hey, ine mi biso. Upo mo na besa, get close, yes. Upo mo na besa. I started to que todos son mis dos armas.